Era la voz del maestro José Luis Guerra. Y a pedir su mano, ese es el tema. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. De esta manera iniciamos nuestro programa el día de hoy. Recuerden, jueves. Jueves tenemos Acción Poética, Quito y Verso Libre. ¡Qué maravilla! En unos momentos más estará ya con nosotros José Luis Guerra, coincidencialmente. Pero es otro José Luis Guerra. José Luis Guerra es el administrador zonal, el encargado, el coordinador de la Zona 9. Y junto con el Ministerio de Salud y ARSA, que es el organismo encargado, es una agencia nacional de regulación, de control y vigilancia sanitaria, junto con el Ministerio de Salud Público, decía, pues están empeñados realmente en socializar una cantidad de eventos, una cantidad de acciones dirigidos a las buenas prácticas en diferentes campos, en el campo de la salud, en el campo de la manufactura. Y entonces, los días jueves ellos estarán con nosotros precisamente para orientarnos, actualizarnos sobre qué medidas debemos tomar realmente para que nuestros negocios, para que nuestra forma de producción se optimice. Y para eso, ARSA, que es el organismo técnico público encargado de la regulación, control técnico, vigilancia sanitaria de estos productos relacionados con el uso, con el consumo humano, así también como establecimientos sujetos a vigilancia, control sanitario. Entonces, ARSA se encarga de garantizar la salud de la población mediante una regulación, un control de calidad, una seguridad, una eficacia, una inocuidad de los productos de uso y consumo humano. Pero a la vez no solo hace eso, sino que facilita el desarrollo del sector productivo nacional a través de la gestión de riesgo de productos de uso y consumo humano, así también como las condiciones higiénico-sanitarias de establecimientos sujetos a control dentro de su ámbito de competencia. En unos minutos más estará ya con nosotros José Luis Guerra de ARCSA, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, junto con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 9:10 a.m. Y bueno, realmente, como siempre, nuestra invitación para que usted sea parte de nuestras actividades, de las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas, amigos, tenemos una amplia agenda. Estos días la hemos estado compartiendo con ustedes. Y pues venga a la Casa de la Cultura. El 5 y el 6 hay tremenda feria artesanal de diseño, productos naturales, productos alimenticios naturales, cero químicos, cero tóxicos. Miren, realmente usted tiene que ser parte de esa feria. Vamos entonces nosotros a seguir con más música esta mañana, perdón. Y vamos a escuchar ahora a Nelson y sus Estrellas. ¿Recuerdan ustedes una orquesta en los años 70 muy famosa? Canto a la Montaña fue un tema que se lo escuchó mucho. Ya estamos listos con ese tema y estamos entonces esperando ya. José Luis Guerra estará con nosotros desde ARSA, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Thank you. pasé por la montaña y te traje este canto que me lo dio un turpial para secar mi llanto. Por eso soy feliz, por eso voy soñando. Consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas, amigos, nuevamente tenemos la presencia de ARCSA acá en nuestro programa. ¿Qué es ARCSA? Bueno, es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Y es un organismo técnico público encargado de la regulación, control técnico, vigilancia sanitaria de los productos relacionados con el uso y consumo humano. Así también como con los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Para nosotros es un gusto recibirle nuevamente a José Luis Guerra. Él es el coordinador zonal 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Y precisamente el día de hoy nuestro encuentro. Queremos escucharle a José Luis compartir con todas y todos qué es lo que ARCSA pues, ha hecho en estos últimos 15 días, por un lado, y en nuestro segundo tiempo, digámoslo así, hablar de estas buenas prácticas de manufactura. Y al respecto va a haber un encuentro absolutamente importante, fundamental, realmente, que usted, amiga, amigo, tiene que escucharlo. Buenos días, José Luis, bienvenido, gracias por estar acá. Beatriz, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Mire, han sido unos 15 días muy productivos para el ARCSA, muy productivos en el sentido de las gestiones que hemos realizado en referencia a la capacitación. Capacitando a todos nuestros usuarios en diferentes ámbitos, en el ámbito de lo que es el manual de buenas prácticas para restaurantes y cafeterías, donde se abordan todos los tips, todos los requerimientos para que todos nuestros usuarios que tienen restaurantes, cafeterías o sitios donde venden comida se puedan manejar de la mejor manera. Nuestro carácter es eminentemente preventivo, ¿no? Esa es la intención del ARCSA. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado. En los últimos 15 días hemos capacitado aproximadamente a 1,000 usuarios, ¿sí? A 1.000 usuarios. Llevamos aproximadamente unos 4.000 usuarios ya capacitados, en lo que se refiere a este manual de buenas prácticas para restaurantes y cafeterías. Nuestra intención, ¿cuál es? Prevenir sanciones, que nuestros usuarios sepan qué es lo que la agencia, qué es lo que la ciudadanía requiere de ellos para que puedan mantenerse en buen estado de salud. Sí, para que los alimentos que ellos preparan, para que los alimentos que ellos expenden sean de mejor provecho para sus clientes y para los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, estamos yendo con el ARSA, ¿no? Estamos yendo con nuestro plan de capacitaciones, estamos capacitando a farmacias también, a todo lo que es farmacia sobre puntos críticos de inspección. Entonces, en esta capacitación se le explica a los dependientes, a los administradores, qué es lo que nosotros les vamos a ir a chequear, cuáles son nuestros puntos de interés, para que de esta forma no suceda como en algún tiempo quizás ocurrió, ¿no?, que las inspecciones del ARSA eran una sorpresa para nuestros usuarios. Era una sorpresa para ellos, que no sabían qué íbamos a chequear, no sabían cuáles eran nuestros mayores puntos de interés. Se exponía quizás algún avivato que los quiera manipular o que los quiera amedrentar. Entonces, en ese sentido va esta capacitación, que ellos sepan, saben que vamos a ir a chequearles este punto, este punto, este punto. Y adicional, les damos el checklist, este checklist que es el mismo que lleva nuestro inspector. En ese sentido, prácticamente es la tarea resuelta. Entonces, con esto, primero, sabemos que estamos contribuyendo a que nuestro usuario, el dueño de farmacia, dé un mejor servicio al ciudadano, dé un medicamento que se conserve de la mejor forma, tenga mejor control de su inventario, con la finalidad de que por accidente no pueda expender un medicamento caducado. Usted sabe que ya el medicamento, una vez que expira, ya pierde su efecto terapéutico. Así es. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y con esto realmente nos da mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es evitar sanciones. Dígame una cosa, José Luis. Pues ARSA tiene, qué sé yo, personal que visita tiendas, restaurantes, en fin, que tengan la potestad, por decir algo, de cobrar algo para no cerrar el restaurante, de cobrar una multa, de aplicar sanciones económicas. No, de ninguna manera. ARSA lo que tiene es un equipo de técnicos capacitados y su ámbito de competencia es realizar la inspección del local, únicamente la inspección del local. Ningún técnico del ARSA está en potestad de aplicar multas, aplicar clausuras, aplicar sanciones, pedir dinero a cambio de trámites, ningún técnico. Yo, en ese caso, sí le rogaría a la ciudadanía, a nuestros usuarios, que si se encuentran en este tipo de situaciones, por favor, nos lo denuncien. Nos lo denuncien a los teléfonos de nuestras oficinas para poder tomar las acciones correctivas del caso. Estamos viviendo una época en el ARSA en que inclusive no se necesitan tramitadores. No necesitamos ni queremos tramitadores. Quien se pueda personar de los trámites o de los procesos es el propio usuario, con nuestro acompañamiento técnico en el sitio, en la oficina, con nuestro personal de atención al usuario. Los problemas tienen que salir resueltos de la oficina. Esa es la consigna que tenemos. Si no son nativos digitales, si no tienen conocimiento de cómo manejar el ordenador, manejar el internet, tenemos a nuestro técnico también, que él les puede dar ese soporte. Así sea lo más mínimo, porque usted sabe que quizás puede tener problemas hasta para entrar el correo electrónico, pero bueno, en nuestro ámbito de competencia de servir a nuestro usuario, de facilitar trámites, de generar una sinergia con nuestro usuario, sabiendo que como ARSA nosotros somos un engranaje importante dentro del proceso productivo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Toca dinamizar nuestra parte de la operación, nuestra parte del sistema. Entonces, en ese sentido, estamos reduciendo los tiempos de trámite, los procesos. Por ejemplo, un registro sanitario, estamos demorando unos promedio 21 a 22 días en la obtención, dependiendo del riesgo del producto. Entonces, esa es la intención del ARSA, cada día ser más eficiente, cada día tener una mayor llegada, un mayor acercamiento con el usuario. que nuestro usuario se sienta con la tranquilidad, con la seguridad y la confianza para poder decirnos, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿saben qué? Tengo este inconveniente, sin ese temor que me van a sancionar. Usted, amiga, amigo oyente, tiene un negocio, tiene una cafetería, tiene una tienda, tiene un restaurante, en fin. Miren ustedes, inclusive les damos la idea de que sea usted quien se acerque a ARCSA pidiendo capacitación, asesoramiento. Hay un cambio de estrategia y lo consideramos realmente positivo, es decir, no es la sanción por sanción, no es el látigo, no es el castigo, no es la persecución. Pues acá don José Luis Guerra, coordinador zonal de ARCSA, nos ha dicho con claridad, no hay personal autorizado para aplicar multas, para cobrar por no clausurar un negocio, no, nada de eso deberíamos asimilar que quedó ya para el pasado. Estamos viviendo una época donde lo que se quiere es precisamente llegar a buenas prácticas en diferentes órdenes, y acá vamos. Hablaba yo al inicio de este segmento, en estos días habrá un encuentro importantísimo, precisamente relacionado con buenas prácticas de manufactura para disminuir los riesgos de salud. José Luis, ¿podría explicarnos de qué se trata este encuentro y pues de esta motivación que estamos dando, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Miren, el día 2 de diciembre a las 15 horas vamos a tener una conferencia magistral sobre nuestra nueva normativa en buenas prácticas de manufactura para plantas procesadoras de alimentos. Esto va a ser en el auditorio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la calle Juan León Mera y Orellana. Miren, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué son las BPM? Las BPM son los principios básicos y prácticas generales de higiene en cuanto a la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano. ¿Cuál es el objeto? Garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan así los riesgos potenciales o peligros para su inocuidad. Es decir, esta es una certificación, que le da una garantía al que fabrica el alimento como a quien lo consume, que este producto ha sido realizado bajo las normas de inocuidad necesarias para no poner en riesgo su salud, ¿sí? Este certificado es expedido por el ARCSA al establecimiento que cumple con todos estos principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano. Como decía, con esto que vamos a hacer, vamos a garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas. Por ejemplo, algo que puede solicitar, que está dentro del marco de la BPM, por ejemplo, tener un propio suministro de agua, una cisterna que esté bien lavada, desinfectada, que haya una ficha que podamos comprobar, ¿saben qué? Tal día se desinfectó esta cisterna, tal día se la lavó, ya tenemos un control. Algunas veces se pueden ejecutar las acciones, pero si no existe el control, se pierde la periodicidad y se pierde el efecto de estas acciones. Por ejemplo, es importante que las tuberías cuenten con un cronograma de limpieza y desinfección. Miren, no estamos hablando de inversión, estamos hablando de control. ¿Sí? De hacer un seguimiento, ¿no?, a todas estas prácticas sanitarias, en definitiva, que luego pues garantizarán igual un público, una clientela a este sector del país, ¿no? Así es, mire, por ejemplo, en el caso que se vaya a reutilizar un envase, este deberá ser restablecido a sus características originales a través de una operación adecuada. Procesos, control. Mire, para hacer una referencia con las normativas anteriores de buenas prácticas de manufactura, alguna planta estaba alrededor de unos $80,000. Poder implementar toda esta serie de reglas, toda esta serie de reglamentos. Ahora estamos hablando de $7,000 aproximadamente. Yo creo que estamos dando un paso gigante para poder dinamizar, para poder agilitar el proceso productivo y que esto nos brinde condiciones seguras para todos los productos que se elaboran en estos sitios. Por favor, José Luis, ¿podemos repetir en qué sitio será esta conferencia? ¿A qué hora va a ser la fecha? Claro, con mucho gusto. Esta conferencia se va a realizar el día 2 de diciembre a las 15 horas en el auditorio del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ubicado en la calle Juan León Mera y Orellana. Bien, nosotros queremos agradecer a ARSA, a su cabeza, a su principal, José Luis Guerra, coordinador zonal, y comentarles a ustedes, amigas, amigos, que sí, todos los días jueves a esta hora, pues vamos a tener el encuentro con ARSA y nos van a orientar sobre estas buenas prácticas. Créanlo, esto es en bien de la salud de todas y todos los ecuatorianos. Nos alegra mucho que se haya cambiado la estrategia. No la sanción, sí la capacitación, sí el asesoramiento. José Luis, mil gracias por estar acá. Beatriz, muchas gracias por la oportunidad. Quiero recalcar un mensaje final para todos nuestros oyentes. En el ARSA no necesitan contratar tramitadores. Ningún técnico tiene la potestad de ir a solicitar dinero, de ir a tramitar permisos, de proceder con sanciones. Es más, en nuestra página web ustedes pueden encontrar los nombres de todos nuestros técnicos con su foto. Si en algún caso va un técnico a realizarles una inspección, dense en 2 minutos, entren en nuestra página web y chequen si este técnico efectivamente está acreditado y trabaja para nuestra institución. Muchas gracias. A ustedes. Amigas, amigos, seguimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El albergue San Juan de Dios le invita a la inauguración del pesebre Juan de Diano. Sábado 21 de noviembre, 10 horas. 25 metros cuadrados de construcción en miniatura. En el pesebre se podrá observar el anuncio del ángel Gabriel, la visita de Isabel a María, los reyes magos, nacimiento de Cristo, huida a Egipto, la matanza de los inocentes, con un ambiente de luz en amanecer y anochecer. Además, usted podrá adquirir productos navideños. Albergue San Juan de Dios. Calle Tumbes, OE6, 98 y Bahía de Caracas, San Diego. Mayor información a los teléfonos 2280-542, 2284-762. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Música de los Colores, de los estudiantes de la Escuela de Pintura Clásica y de su maestro Vladimir Tasov. La muestra presenta trabajos de 16 estudiantes de la escuela, realizados en diferentes estilos y técnicas. Sala Víctor Mideros, 18 de noviembre, 19 horas. Horario de atención, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. La exposición estará hasta el 2 de diciembre. Les esperamos. Les esperamos. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Oficina Comercial de la República de China Taiwán en Ecuador invitan a la muestra del cine contemporáneo taiwanés. Martes 1 de diciembre, 18:30. Sala Alfredo Parejarias Canseco. Consulte horario y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Le esperamos. Tiempos de Mujer 2015. Tiempos de Mujer 2015. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Mandrágora invitan al 12º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2015. Sala Mandrágora. Del 23 al 28 de noviembre. Dramaturgias femeninas, espectáculos escénicos, cortometrajes a partir de las 19:30. 12º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2015. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más aquí, juntémonos en la casa. Y miren ustedes, tenemos, les decía, una agenda importante acá en la Casa de la Cultura. Queremos invitarles nosotros a la muestra el presente del pasado. Este es un trabajo realizado por nuestros compañeros restauradores del Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas, amigos, venga, usted es parte de esta casa, la Casa de la Cultura. Vamos a escuchar un poco más de música y enseguida viene ya Verso Libre, como todos los jueves. Los Blanco es una de las orquestas realmente, igualmente diría yo, como emblemáticas, ¿no?, dentro de la música tropical, bailable. Pero Los Príncipes fue una orquesta ecuatoriana nuestra ya en los años 70, amigas, amigos, orquesta que, bueno, no permaneció mucho tiempo, pero cuando lo hizo, realmente levantó polvareda. De Ecuador, Los Príncipes. Y luego, ya estamos con Acción Poética Quito, Verso Libre. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, te espera con ansias el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, te espera con ansias el agüita santa. Cumbia, cumbia del amanecer. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, espera con ansias el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, espera con ansias el agüita santa. Patito, tierra, te espera con ansias el agüita santa. Y así aspira el fino aroma de mi tierra, te espera con ansias el agüita santa. Saba la, el fino aroma de mi tierra. Espera con ansias el agüita santa. Yo sentir el fino aroma de mi tierra. Espera con ansias el agüita santa. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a Verso Libre. Dentro de su programa de la mañana, juntémonos en la casa. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén gustosos de oírnos nuevamente este jueves en la mañana para compartir con ustedes historias, cuentos, noticias que nos hagan reflexionar sobre la literatura y un poco sobre nuestra vida diaria. Y como la literatura no es algo de un solo lugar, sino algo que está pasando en todo el mundo y que ha venido pasando en distintos lugares y continentes, hoy vamos a estar hablando sobre la literatura japonesa, que ha aportado mucho también a la literatura occidental y que nos ha dado nuevos géneros literarios y nuevas formas de escritura. Además, el premio Nobel japonés, del que muy poco hemos escuchado hablar, pero que vale conocerlo. Así que, si quieres saber más sobre literatura japonesa, quédese aquí, que ya empezamos. Las primeras muestras de literatura japonesa datan de 300 años antes de Cristo. La mayoría de ellas hablan sobre cultivos, sobre las estaciones, cosas de su cotidianidad en ese tiempo. Luego estas fueron recogidas en textos escritos y formaron parte de la tradición oral de los diferentes pueblos y aldeas que conformaban esta cultura. Parte de la tradición oral primitiva de este lugar fue precisamente algo que se conoció como Kataribe, que eran unos contadores de historias, recitadores o recitadoras, que cumplían la función de ir conservando y transmitiendo esos mitos y leyendas de las distintas comunidades japonesas, y por lo tanto se volvieron una parte esencial de la identidad de esos pueblos. Con el tiempo esta función del Kataribe incluso se volvió algo ya más profesional, y algo fundamental en la forma en que se transmitían las historias y la identidad de cada uno de los pueblos. Y algo interesante de los escritos que tenían por esos tiempos, ya en estos lugares, era que muy difícilmente se pudieron transmitir a otros idiomas, porque conservaban términos propios, mágicos y religiosos, palabras que no se pueden traducir, nombres de deidades, entre otras cosas. Esta fue la forma en que este pueblo conservó su tradición oral. El género poético más antiguo de Japón se llama waka, y solo podía ser compuesto en una lengua que solo conocían los kataribe, que se llamaba Yamato Kotoba, conservando con ello el poder mágico de sus palabras y nutriendo esa poesía propia de ellos. Las formas literarias más conocidas de la literatura japonesa han sido el relato, el cuento, la anécdota, las memorias, las poesías de corte, los cantos, relatos de viaje, los haikus, los ensayos, la novela moderna y el manga. Todas estas formas de manifestaciones literarias han sido quizá muy poco difundidas acá en el occidente. Por eso hoy les queremos compartir un cuento que nos ha parecido sumamente importante por su contenido implícito. Y este cuento lo escribió el premio Nobel japonés llamado Yasunari Kawabata. Hoy vamos a escuchar sobre pájaros y animales. Alrededor de un mes después de su llegada, uno de los pájaros huyó de la jaula mientras les daba de comer. La criada estaba aturdida y el pájaro voló hasta una alcanforera que había encima. Las hojas de la alcanforera tenían una capa de escarcha matutina. Los dos pájaros, uno en la jaula y el otro afuera, se llamaron mutuamente con voces altas y tensas. El hombre puso la jaula sobre el tejado del cobertizo y junto a ella un palo untado de lija. Los pájaros se llamaban con desesperación creciente, pero al parecer el prófugo se alejó del lugar hacia el mediodía. La pareja procedía de las montañas, de detrás de Nikkō. El pájaro abandonado era hembra. Recordando a la pareja dormida, el hombre importunó a su tendero para que le buscase un macho. Hizo la ronda de los vendedores, pero sin suerte. Al final su proveedor le consiguió otra pareja del campo. Él dijo que solo quería el macho. Han venido como una pareja y no tendría objeto quedarme uno solo. Le daré a la hembra de balde. Pero, ¿se llevarán bien los tres? Probablemente sí. Ponga juntas las jaulas durante 4 o 5 días y se acostumbrarán a permanecer juntos. Pero, como un niño con un juguete nuevo, no pudo esperar. En cuanto el tendero se marchó, puso los dos pájaros nuevos con el antiguo. La conmoción fue peor de lo que esperaba. Los dos pájaros nuevos, rechazando la percha, empezaron a aletear de un lado a otro de la jaula. El pájaro antiguo se mantenía inmóvil en el suelo, mirando con terror a los intrusos. Estos se llamaban uno al otro, como un matrimonio ante un desastre repentino. La palpitación de los tres animales era violenta. Metió la jaula en el armario. La pareja se reunió, llamándose mutuamente. El pájaro desparejado se mantuvo tímidamente solo. Esto no convenía. Los separó. Pero entonces sintió una gran piedad por la hembra solitaria. La puso con el macho nuevo. El macho llamó a la pareja de quien le habían separado y no se acercó a la otra, pero con el tiempo llegaron a dormir muy juntos. Cuando volvió a reunir a los tres pájaros al día siguiente por la tarde, la conmoción no fue tanta como la víspera. Los tres se durmieron formando un solo ovillo, dos cabezas, una a cada lado. Se acostó con la jaula junto a la almohada. Pero cuando se despertó la mañana siguiente, dos dormían como una cálida bola de algodón. El tercero yacía muerto bajo la percha, con las alas medio extendidas, las patas rígidas y los ojos entreabiertos. Como si no conviniera que los otros vieran el cadáver, lo sacó y sin decírselo a la criada, lo tiró al cubo de la basura. Una horrible especie de asesinato, pensó. Característica muy particular de la literatura japonesa es estar siempre vinculada con elementos de la naturaleza, con aves, con reptiles, con anfibios y también con los movimientos naturales, y ver cómo estas cosas tienen mucho que ver con la vida humana. Este cuento que acabamos de escuchar, ¿qué les invita a pensar? Quizá esa rivalidad que puede existir como una forma de tener seguridad ante lo que uno cree pertenecer. Pero le dejamos para que lo piense. Le damos otras muestras de esa literatura japonesa que, como le decía, tiene muchos componentes de la filosofía zen, budista, que hace hincapié en la maravilla de la naturaleza y cómo eso puede ayudarnos a encontrar nuestro ser interior. Y esto, expresado en una forma literaria, de 3 o 4 versos, es lo que se llama un haiku. Los haikus, dentro de la tradición poética japonesa, son una forma de expresión corta, poemas breves, que permite hacer un ejercicio espiritual. Algunos de ellos son casi como unas descripciones, otros como unos suspiros escritos, otros como una pequeña poesía del deleite, y algunos dirían también que son como versos del alma del Japón. Es muy distinto leer haikus hechos en Oriente que hechos en Occidente, y no solo por su forma, sino también por su contenido. Encontramos, por ejemplo, que dentro de los haikus japoneses contemplan elementos sagrados, como decíamos, la naturaleza. Es como una impresión natural que se hace poesía. Y como ejemplo de ello, tenemos los haikus de Kobayashi Isa, que es uno de los precursores de este arte. Y dicen así: ¿de qué árbol en flor? No sé, pero qué perfume. Un viejo estanque, se zambulle una rana, ruido de agua. Al plantar el arroz, cantan, primer encuentro con la poesía. Quietud, los cantos de la cigarra penetran en las rocas. Y en cambio, una variación de haikus más occidentales pertenecen, por ejemplo, a Benedetti, cuyos temas no son precisamente los naturales, sino los eróticos o los románticos. Dice, por ejemplo: allí en tu alma, allí en tu corazón, allí no hay nadie. En cofre nuevo guardé los sentimientos, perdí la llave. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Óyeme, oye, muchacha transeúnte, bésame el alma. Es muy difícil tratar de expresar todo un sentir con una limitada cantidad de versos y palabras. Borges también tiene su temática, no tan erótica como la de Mario Benedetti, pero un poco más observativa, más existencial, hasta triste en cierto punto. Por ejemplo: hoy no me alegran los almendros del huerto, son tu recuerdo. Es como imaginarse sentarse, no sé, en una banca de un parque, y creo que ahí pueden fluir los haikus. Por ejemplo, el que les voy a leer también parece que ha sido hecho en un parque, a mi parecer. Algo me han dicho la tarde y la montaña, ya lo he perdido. Y hay uno que me recuerda bastante a los relatos de Borges, siempre con un trasfondo distinto al que parecería tener a simple vista. Y dice así: bajo el alero, el espejo no copia más que la luna. Y su continuación: bajo la luna, la sombra que se alarga es una sola. Son pequeñas observaciones que nos llevan a preguntarnos cosas mucho más profundas de nuestro propio ser, pensamiento. ¿Cómo tres versos pueden tener esa capacidad? Hay otro también, de un escritor japonés, que parecería describir toda la respiración de un sapo. Dice pareciera que el sapo va a expeler una nube. Y otra, crepúsculo matinal, el hocico de la rana exhala la luna. Es notoria la diferencia de estilos entre un autor y otro. Eso también refleja la manera de ver de una cultura muy diferentes. Es como esas películas independientes. A veces terminan y uno no sabe reconocer el final y espera que algo más pase. A mí me da la impresión, esa misma impresión con los haikus, de que en el momento en que terminan, nosotros sentimos que debe haber una continuación. Pero lo interesante de ello, así como del cine independiente, es que la continuación la pone solamente uno. Y es así como uno se vuelve en constructor de ese poema, que tiene solo tres versos, pero que logra hacer más versos en nuestra propia percepción de las cosas. Son como poemas inconclusos, que nos llevan a pensar más allá de las cosas, que quizá en su simpleza, en su sencillez, nos dicen mucho más que algunos textos que tienen muchas palabras encima. La literatura japonesa es tan rica, tan distinta, y puede topar temas similares pero desde otro punto de vista, que a veces se nos pasa por alto a la manera un poco más explosiva, espontánea, que tiene el estilo occidental. Hablando un poco de los recuerdos, vamos a finalizar con un cuento de Yasunari Kawabata, el cual, a manera de esa forma circular de ver las cosas, es el autor con el cual iniciamos. Diario de mi 16º año. Escribí en las consideraciones. Aquello que me pareció extraño cuando hallé el diario es que no tengo recuerdos de la vida cotidiana que describe. Si no los recuerdo, ¿a dónde se han ido esos días? ¿Dónde se han metido? Medito sobre las cosas que los humanos pierden en el pasado. El misterio de haber experimentado algo en el pasado y no recordarlo permanece aún siendo un misterio para mí ahora, a la edad de 50 años. Para mí es el problema principal de Diario de mi 16º año. No puedo imaginar que algo simplemente se haya desvanecido o perdido en el pasado, tan solo porque no lo recuerdo. Esta obra no pretendió resolver el enigma del olvido y la memoria. Tampoco tuvo intenciones de responder a los interrogantes de tiempo y vida. Pero es verdad que ofrece cierto indicio, alguna evidencia. Mi memoria es tan mala que no puedo creer con firmeza en ella. Hay veces en que pienso que el olvido es una bendición. Cuento me recuerda a un relato de Borges. Bueno, no recuerdo muy bien el título, pero trataba de un hombre que se quedó parapléjico, pero en cambio tenía la habilidad de recordar todo, de cada escena, cada uno de los rasgos, la secuencia, la forma, de cada uno de los detalles de cada escena de su vida. Y durante todo el tiempo que permaneció así, parecía alguna clase de don tirando la maldición. Es que entre el recuerdo y el olvido, no sé qué escogería. Sin embargo, hay que confesar que a veces, volviendo a esos pasajes de hace mucho tiempo, siempre queda esa necesidad de recordarlo un poco más hondo. Las cosas que nos hicieron vivir un poco más, supongo que a todos nos pasa, que a uno le da ganas de volver a pasar por ellas. Pero en aquellas que no, en aquellas que nos mataron un poco, sin darnos cuenta que también nos hacían crecer, creo que el olvido sería una bendición, como dice este relato. Y es así de rica la literatura japonesa, que creo que no hay que dejar de investigarla, de leerla, de buscarla un poco más, aunque sea más difícil que encontrar autores que están cerquita de nosotros. vale la pena empaparse de esa otra filosofía que está en otros lugares de la Tierra y que enfrentan problemas muy parecidos a los nuestros, pero desde otro punto de vista. La literatura siempre debe ser una forma de abrirnos los ojos hacia más lugares y hacia más formas de pensar. Y con esto nos despedimos. Como siempre, fue un placer poder compartir algo más de lo que conocemos con ustedes. Y también esperamos que ustedes nos cuenten lo que opinan en nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Acción Poética Quito Oficial. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos esta mañana de jueves, aquí en Verso Libre. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves, a las 9:30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Amigas, amigos, mil gracias. Son las 10 de la mañana. Nosotros tenemos que despedir nuestro programa el día de hoy. Gracias, Andrés Viracocha. Y a ustedes, amigas, amigos, un abrazo enorme, muy buena suerte el resto del día, con muy buena energía y, por supuesto, mañana cuando sean las 9 nos juntamos aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la casa de todas y de todos. Muy buenos días, gracias a su sintonía. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.